Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. La primera vez que estoy en la radio de Lola. Sí. Bienvenido, entonces. Muchas gracias. Esperemos que la pases bien. La estoy pasando ahora. Bien ahí. Bueno, en principio, contanos cómo arranca tu carrera. Bien, mi carrera arranca hace ya unos 16 años, 15 años. Yo me iba a dedicar al arte, ya era lo que sabía. Arranqué con el cine y no prosperó. No. La facultad se encargó que eso que no funcione. Pero bueno, nada, ya venía haciendo canciones, me gustaba mucho la música por mi familia. Mi papá, médico, músico frustrado, me inculcó la música. Muchos médicos, viste, que hacen música. Mi viejo quería ser director de orquesta. Y él era muy, o sea, hace muchísimos años estoy hablando de esto. Y entonces, bueno, nada, entre cosas que no pudo concretar, era la otra pasión, era ser médico, y lo logró. Bueno, pero entre todo eso me fue inculcando un poco la música, así que había un tinte artístico y no por el otro lado de la medicina o de la abogacía, que es lo que a veces quieren los padres para uno. Así que, bueno, me empecé a dedicar a estudiar un poquito de piano, un poquito de, me gustaba escribir, y ahí arranca un poco la idea de empezar a trabajar en la canción de chico. Después tuve unas bandas, una que llamó Lado B, que fue cuando ya empecé a salir hacia él como el escenario, y después Martes, claro, que es la que ahí quedó el sobrenombre. Soy pésimo para ponerme seudónimos, entonces quedé como Diego Martes, que no es mi apellido. Y es el nombre artístico. Es el seudónimo, un nombre artístico, y ya me quedó. Ya a veces me llaman como Martes, está bien. Así que bueno, después de tener estas bandas y empezar a proyectarme como solista, grabé un primer disco en el 2001, entre el 2000 y 2001, y bueno, y no paré. Claramente fue lo que más me, lo que me tiraba, lo que me di cuenta que era lo único que sabía hacer. ¿Tenés o que me discos? Gustaba hacer. Tengo cuatro discos, cuatro discos que se editaron de manera independiente, y este último, que es No sirva seguir la tormenta, que sale bajo el sello Caminar de Elefante. Y bueno, estaba manejándome en el circuito de la canción y siempre trabajando dentro de la militancia de la canción, por decirlo de alguna manera. Es lo que más me tiró. Ahí va. Yo te quería preguntar un poco por esto que decías vos, de bueno, que has tenido tu paso más por distintas bandas. ¿Cómo fue esa beta más de por ahí soltarse a nivel solista, si se quiere, y encarar la voz? Si es una cuestión de, no sé, de que te permite mayor libertad en términos compositivos a la hora de trabajar, o son otras cuestiones positivas. En la época que tenía las bandas, yo en realidad no sé si, o sea, pasé por como muchas ideas, muchas cosas por la cabeza me pasaron y por la vida. Entonces yo empecé como guitarrista, la idea era de la guitarra, hasta que mis amigos y mis profesores preferían que cante, así que dije, bueno, la guitarra por ahí no es lo mío, pero bueno, siempre me tiraba, por ahí era un poco más vergonzoso, entonces quizá el tema de hacer las canciones y tener ya que cantarlas en vivo fue distinto. Cuando me doy cuenta que mi motivo era la voz, y que mi idea y que mi forma de vida iba a ser ser cantante, ahí como todo tomó forma y color. La voz pasó a ser el instrumento principal de mis canciones, o sea, escribir para comunicar, o sea, transformarme en un comunicador, si quiere decirse, que creo que los cantantes o los que tenemos algo para decirle al otro somos eso, aparte de artistas y todo lo que nos digamos. Lo que tiene también es que en ese momento, cuando me dedico a hacer, cuando digo, bueno, ya está, se va todo al carajo, me hago solista o saco el disco, mi banda Martes estaba prácticamente terminada. Claro. Yo tenía necesidades de seguir haciendo música. Entonces, ¿qué digo? Bueno, mejor solo, y se va todo. Es más fácil así, andar juntando voy gente. Solo, claro. Con mi guitarra, toco, veo, grabo, hago. ¿En qué momento surgen esas canciones? Y ¿qué canciones? Las mías, ¿sabes? En todo momento, o sea, no es que me siento a trabajar de 9 a 5, están constantemente, a veces no, a veces tengo los periodos de crisis en los cuales las canciones no surgen, siempre. Pero bueno, surgen por ahí, y bueno, como te iba diciendo, o sea, la idea de empezar a trabajar en las canciones era que siempre estaba componiendo, por ahí ahora lo veo desde un punto de vista más natural ser solista o hacer o ser cantautor o cancionista o como se lo llama hoy en día, o trabajar en el género de canción. Eso es algo que me parece importantísimo, trabajar dentro del género de la canción como género, que es mucho más abarcativo claramente. Entonces, estar con mi guitarra, tengo una banda, o sea, me acompañan varios músicos, pero muchas veces también estoy solo. Entonces eso juega un poco la propuesta de trabajar sobre ciertos arreglos más personales, con mi voz y con mi guitarra solamente. O sea, es un poco ese juego. La canción en sí, ahora respondiéndote a eso, no sé bien cómo surgen. O sea, no sé si se llamará, será inspiración divina o algo, pero a la hora de trabajar, puede ser que esté dando clases y tengo una canción en la cabeza y es un problema. Eso te iba a preguntar justo, si te dedicabas 100% a la música. Soy profesor de canto. Lo que tiene que ver con esto del trabajo musical, escenarios y demás, no. O sea, es mitad y mitad, digamos. Me dedico a la docencia, digamos. Soy profe. Claro. Y después el trabajo como músico, qué bueno que tenemos. Pero sos profe de música. Sí, sí, me dedico, no es que trabajo en tal lugar vendiendo ropa ni nada, ya lo hice, ya ahora como me dedico 100% a lo que trabajé toda mi vida y estudié, digamos, lo que quería hacer. Bien, ¿querés tocar algún temita? Pero por favor, me encanta. Voy a hacer una canción que está solamente en YouTube, que se llama Inundación. Química del alma, juegan en el suelo, camina el vacío, se esconde aquí dentro una melodía que ayudará a esta inundación. El bosque está oscuro, el sol va atrás de un árbol, el sueño no despierta, vive ya dormido para despertarte. Tengo que escribir esta canción. Un problema nido tengo, corazón perdido estoy. Niebla que te encuentro a mitad de camino, le miro la sombra, habla sin sentido, pasará la lluvia antes que termine esta canción. Si empiezo de cero, jugaré distinto. No estaré nublado si acabo lo que escribo. Un problema nido tengo, corazón perdido estoy. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy lindo. Gracias. Hoy con vos, Diego, vamos a inaugurar un juego que tenemos aquí, que es como un ping-pong de preguntas y respuestas. A ver. Te tiramos una palabra y vos podés desarrollar ahí como quieras. Vamos a ver. Tampoco es muy novedoso ni muy innovador, no hay que asustarse. Pero yo para los juegos soy pésimo. No, bueno, pero no lo tomemos como un juego, tomémoslo con un par de preguntas. Vamos. Un artista y por qué. Un artista, puede ser de cualquier lado. Libre, sí, libre. El primero que se me acaba, tengo muchos, ¿no? El primero que se me acaba de ocurrir es Jonsi, que es el cantante de Sigur Rós. ¿Por qué? Porque creo que él muy pocos artistas tienen las voces, que no sé si Los Ángeles tienen voces, pero si es, deben cantar así, no lo puedo creer. Lo escuché y quedé paralizado desde que empecé a escuchar Sigur Rós. Tuve un problema grande porque yo era como padre de familia de Los Simpsons, ¿viste? Sigur Rós y Radiohead. Entonces era como si son, no sé qué me gusta más todavía, pero bueno, creo que él, la voz que tiene Jonsi es rara, es inigualable, ¿no? O se puede discutir, digo, un gusto muy personal. Sí, claro. Creo que Jonsi. Ahí va. Un disco. Bien. El disco que más me conmovió. ¿Puedo decir dos? Los sí, discos que más me conmovió. No se puede. No. Bueno, yo creo que uno debe ser Babel de Mumford & Sons. Que escuché en realidad una canción que se llama I Will Wait, que me partió el corazón. Fue una melodía, viste, cuando te llega la melodía justa, en el preciso, en un instante que no sabía que me iba a encontrar con esa banda, con una formación, también una formación rara de banjo, guitarra, el cantante toca un bombo también. Lo que no sé bien ahora es de dónde son, pero. Te iba a preguntar eso, porque te iba a preguntar también, y tengo de Argentina. ¿De Argentina? Mirá, me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo el Maldigo de Liliana Herrero, es un disco que me pareció maravilloso. Son músicos que escucho mucho, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el otro de La Voz Maravillosa, que para mí es Gabo Ferro. Son cantantes, intérpretes, personas que dicen de una manera prácticamente única y es demasiado respetable. Pero bueno, el otro disco era Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade, que es discazo. Pero bueno, nada, ya me quedo. Mumford & Sons. Bien ahí. Estaba el tema de una canción, pero ya medio que. Bueno, creo que ese tema, I Will Wait, me marcó. O sea, como que. ¿Viste cuando escuchás 17 mil millones de veces hasta que se hace horrible el tema? Bueno, no puede pasar todavía. Eso puede llegar a ser. Un lugar en el mundo. Conocí hace. En el 2000. En el 2007 conocí Tilcara. Ahora me dicen que está como un poco más convulsionado. Sí, yo pero cuando, sigue siendo un pueblito. Bueno, yo cuando conocí ese lugar dije, claro, este es el lugar que me tengo que venir a morir. O sea, tengo que pasar mis días en ese lugar. Sí, no. Pero no, me gusta mucho la ciudad como para vivir acá. Pero creo que los días de si llego a viejito, creo que de reposo. Creo que serían en Tilcara. Tocando también, pero ese sería el Tilcara. Me enamoré de una manera, no sé, magistral, fue único. No sé si no conozco tanto, ¿no? Pero. A Purmamarca, que está ahí cerquita. No conozco Purmamarca, pero no me pasó. Compuse un tema en Purmamarca solamente. Fue como lo único que. Me dejó. Pero fue había una feria muy grande, había una mujer tejiendo un gorro y como que me fue un gorro y eso fue como la imagen que me marcó, digamos. Pero Tilcara, cuando estuve en el norte, digamos, durante un tiempo, y Tilcara fue el lugar que sí, creo que sí, debería ser ese. ¿Instrumento preferido? Yo creo que es la voz, por lo complejo, o sea, creo que tampoco sé tantos instrumentos, sé de tantos instrumentos ni nada, pero creo que, y tampoco por ser cantante, no, a mí me falta descubrir una eternidad todavía con la voz, pero bueno, esto de ver cantantes que llegan con sus voces y lo utilizan como cualquier instrumento, como puede sonar a cuerda, sí, claro. Puede sonar a bronce, puede sonar a percusivo, puede ser percusivo, son registros importantes. Creo que por eso me sedujo también la idea de ser cantante, es estudiarme y estudiar a los demás cantantes que veo, que me parecen que me gusta, ¿no? Y como instrumento eso. Particular también lo llevamos puesto, así que ya de por sí corre sí. Con ventaja. Totalmente, o sea, es el trabajo de tener, de ir con eso también puede ser, es como un gran poder, lleva una gran responsabilidad. Pero, sí. Pero bueno, no, yo por lo pronto lo estoy estudiando eso, estoy viendo a ver si es el poder, pero todavía lo estoy estudiando y estoy aprendiendo todos los días un poco esto, por eso me parece que me sedujo bastante la voz y ser cantante, entonces creo que ese es mi instrumento. Yo me quiero volver un poquito a Tilcara. ¿Tuviste sí. la posibilidad de tocar en Tilcara? No porque fuera... Estaría pendiente. Sí, me encantaría. Aparte conocí un barcito que era un barcito muy chiquitito, muy lindo, donde se comía muy bien y tocaba en unas bandas. O el dueño también se subía y tocaba temas de Orozco Barrientos. Pasaban hasta Aristimuño, o sea, como que era una variedad grande y se comía rico, se bebía rico. Me hiciste acordar un lugar, capaz que es el mismo, porque Tilcara es muy chiquitito, ¿no? No sé, hay muchos barcitos también, pero los propios empleados también formaban una banda en la que fui yo, y a la vez cada tanto invitaban a alguno que por ahí se copaba y que era cantante o algo por el estilo y le daban ahí el lugarcito. Puede llegar a ser, yo he visto bandas, fui un par de veces y a ese lugar porque era el que más me había gustado, digamos, y aparte siempre había cosas distintas, y me gustó verlo desde esa perspectiva, o sea, conocer que era un lugar como el lugar más o menos moderno, entre toda esa belleza, pero bueno, que también tenía su cosa linda, ¿no? Y se comía rico y se bebía riquísimo, así que estaba muy contento con eso. ¿Y dónde tuviste la oportunidad de tocar? Estoy en todavía estoy como también investigando un poco sobre esas cosas. Toqué en muchos lugares muy lindos. Estuve en un festival que se llamó Plaza Viva, que se hacía en Alem. Uh-huh. Que fue muy bonito. Tuve posibilidades de tocar en la costa, tuve posibilidades de tocar en varios lugares. Estuve en la Radio Nacional de Córdoba, o sea, así que conocí Córdoba para haciendo música, que eso uh-huh. también me pareció encantador, y la idea es volver también. Ahora, bueno, en este caso estamos viendo para más que nada para el año que viene, para hacer una gira por Bolivia, que ya está prácticamente cerrada, en un festival que se llama Grito Rock. Así que bueno, si todo sale como tiene que, como esperamos que pase, no como, sí, como tiene que pasar. Sí, también voy a estar conociendo Bolivia. Todavía creo que. O sea, ahí tengo, se va a abrir más. Tuve lugares, pero bueno, todavía toqué en Viedma. ¿En qué lugar tocaste? Porque yo soy de por allá. Mira, es un lugar que el otro día me volví a acordar el nombre. Bar Plaza. No, que ahora no sé cómo se llama, pero en su momento se llamaba Café Parley. Estaba por el centro, no, porque después, no sé, años después, yo estuve hace unos años. Y tiempo después se que cerró y después. Una confitería. Era como una confitería, no sé, yo me tengo el recuerdo del sonido, las luces, tengo todo ese recuerdo así, pero me acordé después. ¿Por qué no te recordarás más nada? De Viedma, Viedma me encantó, el lugar me encantó. Patagones es más lindo. Ah, ese es otro lugar que me gusta. Ya hay otra pica, cuestiones de rencilla ya viejas, pero bueno. A mí me gustaría. Pero no, recuerdo que la dueña era bastante mala onda. Eso. Y aparte me llevó ella a tocar allá, digamos. No es que yo fui. ¿Te conoció acá y te llevó? ¿Cómo fue? Mira, trabajaba con una chica que hoy en día es una gran amiga mía, que trabajaba como representante. Y ella se encargó más o menos de hacer toda la gestión y ella de llevarme. Yo me subí. Vos te entregaste. Me subí al colectivo en ese momento y llegué a Viedma. Pero no, recuerdo súper lindo porque Viedma me pareció hermoso. Pero bueno, el lugar, salvo la dueña mala onda, que le mandamos un beso. Ya cambió de dueño, tiene otro nombre y todo. Pero bueno, los recuerdos más o menos del lugar donde he tocado son esos. Sé que hay más. Porque tuve la suerte de conocer varios lugares con la música, pero bueno, no me quedo quieto en ese sentido. La idea es seguir. El año que viene, la idea es que sea como el año más movido, de bastante viaje. Estoy empezando, digamos, la preproducción, estoy en la preproducción del disco nuevo, que eso va a llevarme también, como todo, un tiempo largo, porque bueno, es un camino bastante complicado el de la producción de un disco. Pero bueno, nada, o sea, como con muchas cosas de los lugares para seguir tocando por venir y lo que puedo recordar ahora. Otra pregunta, la anteúltima de este ping-pong de respuesta, que por ahí nos fuimos un poquito, sí, pero valía la pena. Una persona que te identifique, ¿puede ser musicalmente o no? Sí, yo me siento muy identificado, creo que unos años a esta parte más que nunca, con mi vieja, mi mamá. Es como, antes era como, no, la mamá, y no sé, pero no, la verdad que es una mujer que es maravillosa, pero más allá de ser chupamedia o algo, es una mujer que creyó en mí mucho. O sea, tengo muchos amigos, amores que han creído, amor que cree, pero bueno, ella siempre fue incondicional, entonces ayudó mucho a tener mis instrumentos también, a confiar en mí en todos los aspectos de mi vida. Entonces creo que me gustaría tener, espero tener de ella, y entonces me identifico con su persona como muy, muy fuerte. Eso, más que nada, no sé por qué me puse serio. Pero no, es una persona muy importante. Y artísticas tengo muchas. Sí, no sé, son mucho. No te queremos atosigar con las preguntas tampoco. No, sé que no, pero lo que pasa es que me pongo a pensar y digo, claro, a mí la música mi vida me ha llevado a conocer tantas personas increíbles que hoy en día tengo que pensar en un montón de personas. Está bien. Bueno, creo que vamos a poner a mi madre, que es una grosa, y fue como muy importante eso. Bien, Diego, antes de hacerte la última pregunta, te propongo que toques un tema porque no nos queda mucho tiempo y te queremos escuchar. Perfecto. Bueno, voy a hacer una canción que espero esté en el próximo disco. Se llama 100 horas de viento. Mis oraciones mueren los días de sol. El cuerpo es ajeno y ya no revela lo que hago. Debo armar el equipaje y partir al ocaso. Cuento las nubes, sirve de imaginación. Cuando camino hay veces que escucho tu voz. Las flores no me hacen sombra si lloro por dos. 100 horas de viento son signos de respiración. Romperse en la arena son años corriendo. Suben las aguas, sigue visitando el aire. Hace un segundo un ritmo vital falleció. Debo caer al vacío y flotar algo nuevo. Debo transformar en verso lo que sucedió. Cien horas de viento son signos de respiración. Romperse en la arena son años corriendo. Gracias. Muy lindo, Diego, te agradecemos mucho que hayas venido aquí. Antes, la última pregunta, no te voy a dejar escapar de eso tampoco. Me quedo. Porque aparte es una pregunta importante, que es compleja igual. Para pensar. Para pensar. Sí. Un sueño. Sí, es dificilísima. Estoy, creo que un poco cumpliéndolo, pero siempre, no sé si, no me creo ambicioso, de hecho, pero pero creo un poco estar cumpliendo el sueño que tiene que ver con esto, con que yo sabía que iba a ser difícil este camino de músico. No solamente te cruzas con personas y con momentos divinos, sino también con todo lo contrario. Entonces, creo que luchar con esto me parece que es el hace o me hace sentir que estoy cumpliendo un sueño. Creo que tiene que ver con eso. Estar trabajando con mi productora, estar trabajando con Alexis, que es mi representante, es mi compañero de todo. Tener esta vida así con él, esta vida con la música, hace que creo que o estar viviendo en un sueño del cual espero no despertar, pero si no, es como en esta continuidad. Creo que el sueño tiene... me apasionó mucho el tema de vivir con de y con la música, y todo lo que eso conlleva y la gente que lleva, no solamente la música, no claramente, sino como el momento en el que me encuentro. Creo que ese es el sueño y creo que de a poquito lo voy caminando. O sea, entonces estoy más contento todavía. De una. Y además, si se quiere la bajada a tierra del sueño, que no parezca lejano. Que no una parezca cuestión, lejano. Claro. Exactamente, sí, totalmente. Viéndolo en esa perspectiva es eso, ¿no? No es tratar de ver algo a lo que quiero llegar y ojalá un día... Sí, ojalá un día no tenga que terminar de hacer esto. O sea, creo que la idea sea la continuidad con esto, con esta carrera, con esta vida que es tan difícil y a la vez es tan placentera. Entonces creo que está bueno, creo que todos lo que amamos hacer algo, ustedes por ahí haciendo radio, yo haciendo música y decir estoy acá, creo que es eso, creo que es el sueño cumpliéndose. O sea, si un día llego a tener otros sueños, les cuento. Escribo, tengo otros sueños. No, che, Diego, el domingo estuviste tocando acá en Ciudad Vieja también, sí, ¿no? Con Georgina Hassan. Con Georgina Hassan, que fue una noche mágica. Esa es otra de las cosas, compartir la música con gente a la que uno admira. Es otra parte, otra categoría del sueño, digamos. Entonces sí, estuve en Ciudad Vieja, también estuvo Jimena Villaro, que estuvo compartiendo también la música con Georgina. Tuve la suerte de que ella cante un tema mío conmigo y su voz tan linda. Creo que fue una noche única, noche así como mágica. Bueno, estuvo para mí ese domingo. Hace mucho que no se vivía tanta energía linda en el lugar. Estamos medio complicado de tiempo. Te iba a preguntar por si tenías fechas en el tintero. Mira, como en para... este momento estoy preocupándome más que nada por la producción del disco. ¿Cómo ven eso? Fechas por ahí vendrán que, bueno, les escribiré para avisar. Dale, bueno. Diego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Igual nos vamos a despedir con un tema tuyo, si te parece. Perfecto. Pero antes tenemos que invitarlos hoy aquí al Centro Social y Cultural Olga Vázquez, porque se va a estar llevando adelante. Hoy comienza desde el 28 de septiembre al 2 de octubre. Los chicos de Otra Ventana están llevando a cabo su ciclo de cine. Así que los invitamos para hoy a las 21. Sí, hoy proyectan Twin Peaks, Firewalk With Me, de David Lynch, así que bueno, ahí pueden venir y después estarán al tanto de lo que es el encuentro cinematográfico. Ya le contarán, me imagino, en el Berretín Cultural. Ahí va, bueno, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, porque hoy es viernes, así que lunes nos volvemos a encontrar desde tempranito la mañana con De Mañana es Mejor, al mediodía el periodístico de Una, y nosotros, como todos los días a partir de las 19 horas, Ciudad Descalza. Diego, muchas gracias por venir. Un placer. Te dejamos el micrófono para que nos deleites con otro tema tuyo, si querés presentarlo, y ya con eso nos vamos. Bueno, muchas gracias. El tema se llama Tu Luz, pertenece a mi último disco, No sirvas ahí la tormenta, que lo pueden encontrar en Bandcamp. Mientras el diablo me vende el alma, nadaré. Perdido en tus ojos que no dicen nada, también me encontré perdido centro y sur. El norte me trajo palabras buscando caminos que siguen tu luz. Esperé mil días y otros más. No encuentro respuesta alguna, no importa. Yo soy de esperar. Canto mis horas al viento. Pido tu voz junto a mí, rociando las sombras del techo que sueño antes de dormir. Mientras la lluvia muere, creceré regando las flores del parque que duermen en puntas de pie. Sembrarás la canción que usaré para nombrar.